no exponente máximo de la salsa mundialmente. Come on, let's start it here. Mulata se acabó.

echarse para adelante como es. We'll be right back. de allí. Y con la rumba bien sabrosa, ella me decía así. Y en el vacilón de allí en la esquina, que mucho habla la gente de aquí. Acá. las nenas que andan por ahí. Yo quisiera nada más hablarte a ti y poder convencerte que es así, que otra mami no existe para mí. No coman cuento, esa nena está buena y es así. No coman cuento, esa nena está buena y es así. En mi vida no he visto una mujer que yo tanto quisiera conocer, que me encienda el cerebro al mirar su manera de hablar y caminar. Esa negra la quiero para mí, esa negra. Aunque Manoli me la está velando a mí. Esa negra la quiero para mí, esa negra. Suelta mi negra, oye. We'll be right back. guajira, te la traigo con tambor, para que la gocen todo, para que la gocen todo, te la traigo con sabor, con sabor. Yo traigo guajira con mi tambor, para que la gocen con gran sabor. Yo traigo guajira con mi tambor, para que la gocen con gran sabor. Sigue, mamacita. Con tu tambor, ya que bueno te lo tocas, ya que bueno te lo traes con gran sabor. Guajiri tambor, guajiri tambor. Oye, mira lo que traigo, te lo canto para ti. Guajiri tambor, guajiri tambor, guajiri tambor. Oye, mira, ya que bueno el sabrosillo. Solo.